Bueno, a partir de del trabajo que se viene llevando adelante, tanto del colectivo Unidos por la Defensa de la Cuenca del Currulebú, como de un proyecto de extensión del cual participamos algunos de la gente de la universidad, que está vinculado también a esta temática de la preservación ambiental y la búsqueda de alternativas al denominado modelo extractivista productivista vigente en nuestro país. En concreto, en relación con el tema del río, estuvimos conversando con la defensora, ella nos informó sobre la causa que está en el juzgado federal de General Roca, a partir de una presentación de la senadora Udarda y el legislador Ocampo, por la presunta contaminación del río y de la imposibilidad, digamos, en caso de que eso se comprobara, del uso del balneario de la zona de Cipolete e Isla Cordán. Esa causa, bueno, está avanzada, la Defensoría ha ingresado también a la causa como querellante y se están aportando pruebas en relación con eso. Nosotros le planteamos la necesidad de involucrar también a los organismos que tienen responsabilidad en todo este tema, particularmente la AIC, que es la Administradora Interjurisdiccional de la Cuenca, y en este caso concreto la provincia de Río Negro, de los organismos responsables en relación con este tema. También le hicimos notar de que contamos con informes que hemos solicitado al DPA y donde aparecen, bueno, nosotros tenemos en nuestro equipo una bióloga que ha hecho una lectura de ese informe y bueno, aparecen la presencia tanto de elementos vinculados a lo bacteriológico como la presencia también de metales pesados. Todo eso, bueno, hace que sea preocupante. Nos parece que hay una falta de, digamos, de compromiso y de regulación adecuada por parte de organismos o de áreas del Estado provincial. Y quedamos en continuar trabajando e intercambiando información y seguir reuniéndonos y trabajando en este tema. Respecto a la posibilidad de entrevistarse con autoridades o funcionarios de la AIC, ¿qué es lo que le digo? Bueno, en relación con la AIC, el tema de la AIC es que es un organismo que es federal y que está integrado por las provincias que tienen jurisdicción en la cuenca. O sea que no es solamente la provincia de Río Negro y también el Estado Nacional. La idea es, a través de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, hacer una presentación también en este caso en relación con la AIC. De las muestras que recién mencionaba, que la revisó una bióloga de aquí de la ciudad, es una muestra de agua tomada de acá del de agua tomada en varios puntos a lo largo de todo el recorrido del río, desde la zona de Cipolletti hasta Viedma. Y bueno, si bien el problema de ese estudio es que no hay una referencia clara acerca de cuáles son los niveles preocupantes. Se habla de la presencia de una serie de elementos, pero no se es preciso con respecto a si esa cantidad puede estar, digamos, afectando a la calidad del agua del río. De todas maneras, nosotros entendemos que en la cuestión ambiental hay que actuar preventivamente, no hay que esperar naturalmente que las cosas lleguen a un nivel donde ya sea imposible remediar una situación tan grave como podría ser la contaminación del río.